Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Nacho, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien, todo bien. Sufriendo un poco el clima, pero acá estamos, presentes. Ay, terrible, terrible. No, sí, no se puede creer. 23 grados creo que está haciendo en este momento. Un desastre. Sí, sí. Pero bueno, empezamos a hablar de deportes, si les parece. Dale. Y el fútbol que anda en parate. Si bien hay Copa Sudamericana, Copa Libertadores, en el día de ayer y durante toda esta semana estuvieron jugando los distintos equipos argentinos. En primera instancia, ya hace dos semanas, lo hizo Racing, tu querido Racing, Silvia, que venció 3-1 a Independiente de Medellín. Estamos hablando de la segunda fase de la Copa Sudamericana o de los 16avos de final, como más le guste decirlo. Se está disputando esta Copa. Racing venció 3-1, importante victoria del equipo Diego Coca, que está incorporando gente, jugadores, entre ellos Arevalo Ríos, importantísimo volante central del fútbol uruguayo, titular en su selección, así que estar atentos con lo que pueda desarrollar el uruguayo en dicha institución. También Huracán perdió por goleada en Parque Patricios, 1-5 frente a Libertad de Paraguay. Tremendo. Sí, es la peor derrota de un equipo argentino de local, en Copa Internacional como local, sí. Sí, y encima Mariano González, que quien hizo el gol, lo hizo a los 89, o sea, una cosa así como de chapa. Se terminaba, sí. Pero bueno, difícil la tarea de Alfaro, que asume en el equipo de Parque de Patricios, toma este equipo que viene de una derrota categórica. También Sport Recife venció 2-0 Arsenal, el equipo de Julito Grondona perdió en Brasil. Defensa y Justicia venció 1-0. Ya estamos hablando de junio, del 28 de junio, pero para establecer lo que es estos 16avos de final. Y en el día de ayer, Atlético Tucumán venció 2-3 en Bolivia, Oriente Petrolero, gran victoria, último partido de San Pedro. En la altura, la altura, el gran goleador que tiene el equipo tucumano, que venció 3-2. Oriente Petrolero. Y en el día de ayer también, Independiente. Qué primer tiempo de Independiente. No sé si Oscar lo viste. No tuve tiempo. Después no tuve manera. 4-0 arriba en el primer tiempo. Sí, como terminó. Sí. 4-2 fue finalmente. Sí. La verdad, estas cosas que le pasan al equipo de Holland. Sí, dicen que se pinchó en el segundo tiempo. Sí, ¿no? Sí, como que se dejó estar. Y bueno, estos dos goles ponen al equipo chileno. Hablamos de Deportes Iquique en competición. Pero sin embargo, es muy difícil que Independiente quede afuera en esta fase. Muy bien Independiente, los primeros 45 minutos me encantó. Sí. De la mano de Rigoni, Barco, Leandro Fernández, que vuelve, y de Mesa. Esos cuatro chicos andan muy bien todos juntos y Holland lo sabe aprovechar. Claro. En un ratito, exactamente en 10 minutos, Estudiantes de La Plata está visitando a Nacional de Potosí, otro equipo boliviano. En la altura, todo lo que implica la altura, lo habíamos dicho con Tucumán. Y una cosita más, hablando de fútbol, la B Nacional, que se está definiendo, juega Chacarita a las 9:05. Si gana, le saca 3 puntos a Guillermo Brown de Puerto Madryn, que es su competidor para encontrar el segundo ascenso a primera división. Ya lo hizo Argentino Junior, que es el campeón, que le ganó 1-2 a Nueva Chicago en Mataderos. Nos metemos, si les parece. Dale. En tenis, en Wimbledon. Estamos igual con la tos. Sí, estamos todos para triqui. Sí. Nos metemos en Wimbledon, dale. En tenis, y sorpresa, hablamos, ¿no?, de la semifinal. Sí, gente sorpresa. Que se quedó en el camino, gente grosa que se quedó en el camino. Los argentinos quedaron en el camino. No, bueno, aparte de los argentinos. Sí, pero la sorpresa la dieron Djokovic y Murray, que perdieron frente a Curry y Cilic, respectivamente, los dos por lesión. Ahora, qué raro lo de Murray. Murray. Ah, sí. Murray ganaba 2-1 en set y se le tuvo, tiene un problema, yo no lo quiero llamar crónico, un problema crónico en la cadera, pero es algo que lo viene a maltraer. Sin embargo, podía seguir jugando. Ahora, no pudo seguir jugando, sabía que se iba a perder, de hecho perdió 6-1 el cuarto y el quinto. Sin embargo, siguió en claro, cancha. No, no, ¿cómo no abandonó, no? Si estaba lesionado. ¿Para perder tanto así? Claro, bueno, estaba defendiendo, ¿no? Sí, estaba defendiendo el título. Los medios de Gran Bretaña hablaron muy bien de que se haya quedado en la cancha. Ahora hay que arriesgarse, ¿eh? Hay que arriesgarse a seguir jugando. A romperse más, aparte, ¿no? A romperse más. Claro, claro. Bueno, Curry y Cilic será la primera semifinal. Federer y Berdych la otra. Sí. Y cuando hablo de Fer me saco el sombrero. Sí, claro. La verdad, el gran deportista de esta nueva era. Puede conseguir su octavo Wimbledon. Sí. Tremendo. El número la verdad 19, que tiene también, ¿no? Sí, tiene 36 años y es el número 19 de Grand Slam. Tiene 42 semifinales en Grand Slam. Una locura, la verdad. Una locura lo que está haciendo Roger Federer, que por supuesto tengo muchísimas ganas de que gane este nuevo Wimbledon, pero veremos qué sucede. Un punto aparte hay que hacer con Gustavo Fernández. Gustavo Fernández es tenista argentino, tenista adaptado o en silla de ruedas, como lo quieran decir, que es número uno del mundo y que está en semifinales de Wimbledon. Es increíble como yo vi un poquito un resumen de algo de lo que juega. En silla de ruedas, yo no puedo ser parado, digamos. Bueno. No, es increíble. Uno que algo hizo alguna vez, es increíble la velocidad que tiene, cómo se para. Bueno, aparte, me imagino que en ese tipo, en este deporte y sobre todo en silla de ruedas, tenés que saber para dónde va la pelota, tenés que saber ubicarte. Es muy difícil. Tenés que saber leer el movimiento del jugador contrario para ver dónde va o no va la pelota. Y eso todos, es una de las características. Todos estos deportes para deportes, no sé cómo llamarlos, que protagonizan personas con dificultades motrices, a mí me parecen casi milagrosos, sinceramente, claro, ¿no? Claro. Cuando veo jugar a los al seleccionado de la gente que de los ciegos, de los murciélagos, es como increíble, ¿no? El empeño, el amor por lo que hacen, ¿no? La necesidad de superación, sinceramente es para sacarse el sombrero, tal como decís vos. Sí, y todo esto condimentado con el hecho de que el Estado Argentina no pone mucha plata en dicho. Ni hablemos del Estado argentino. No, por favor. Por favor, sí. Pero bueno, mencionaron que sea un ratito a Gustavo Fernández, que hace una semana es número uno del mundo en sillas de ruedas, en el tenis adaptado, que llegó a las semifinales de Wimbledon, que la va a disputar en el día de mañana frente a Hewett de Gran Bretaña, un local, vamos a ver cómo le va, tiene con qué ganarle. Sí, claro. El último Grand Slam de Gustavo Fernández llegó a la final de Roland Garros, la perdió, pero sin embargo siempre está ahí latente por ganar un título. Maravilloso, maravilloso. Bueno, y por último, para hablar de deportes, hablamos de básquet, porque se está jugando la final de la Liga Nacional. San Lorenzo tiene match point, gana 3-1 la serie final frente a Regatas, el equipo correntino. El último partido fue en el día de ayer, ganó San Lorenzo en Corrientes 79-58. Esto se muda a Buenos Aires nuevamente en el día de el sábado, perdón. Se muda a Buenos Aires y San Lorenzo tiene todas las de ganar. Ahora sí nos metemos en las efemérides, si le parece, rápidamente. Dale. Y hablamos, veníamos de contar historias lindas de campeonatos del mundo, sub-20. Hablamos de Qatar, de Malasia, y bueno, nos toca contar una mala o una buena, ¿viste? Sí, como cada uno quiere verlo. Sí, el porque este exitismo que tenemos todos, claro, decir, che, perdimos la final. El vaso medio lleno o el vaso medio vacío, diríamos, ¿no? Bueno, la verdad que duele, hoy lo estaba recordando, y ver el gol de Götze, que en un ratito lo vamos a escuchar, la verdad que dolió. Pero recordaron que sea un poco los pasos de Argentina, que estuvo en el grupo, F, ganó sus tres encuentros frente a Bosnia 2-1, que fue en el Maracaná, la inauguración del equipo argentino en Brasil. Después contra Irán, tuve la posibilidad de estar en la cancha. Me acuerdo que fuiste, el famoso gol de Messi en el minuto 90-91, donde más que un desahogo fue un grito al público brasilero que venía cargándonos largo y tendido. Y después, por último, para cerrar el grupo F, Argentina venció 3-2. Este también lo vi, no en la cancha, sino en los famosos FanFest. Muy divertido, la verdad, lo que es la fiesta brasileña, por qué no decirlo. Octavo de final. Las garotas, decimos. De las garotas, por supuesto. Lo digo con envidia. Los octavos de final fue también Argentina-Suiza, venció el conjunto argentino 1-0, el mismo resultado frente a Bélgica, después vinieron las semifinales contra Holanda y donde Sergio Romero se convirtió en héroe según Javier Mascherano, uh-huh, venciéndolo 4-2 en penales, y después sí, esa triste tarde podríamos, uh-huh, llamar, me acuerdo, uh-huh, que nos juntábamos con mis amigos a comer un asado, a hablar, lo único que se hablaba era de cómo plantear el partido, yeah, porque sí, a la hora... Sí, sí. De armar equipos somos todos técnicos, sí, una de las grandes características, uh-huh, nuestras, uh-huh, pero bueno, se perdió, fue, nadie esperaba que Argentina llegue tan lejos, es verdad, Argentina jugaba muy mal, sí, no gustaba cómo, sí, jugaba, pero sin embargo era muy eficaz cuando atacaba y era difícil para nosotros hacernos un gol, uh-huh, tan solo 4, uh-huh, goles nos marcaron en el Mundial, sí, sí, sí, no fue mucho, que paga de cosas, ¿no? Uh-huh. Y nosotros 8 hicimos, pero bueno... De la mano de Fútbol para Todos y del Pollo Viñolo, si te parece, Oscar, si sí, escuchamos, dale, el gol de Mario, no, Götze, que fue el que arruinó. Un ratito, ¿no? Por, cortito. Sí, seamos fuori. Seamos fuori de la Copa. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Un abrazo, beso grande. Chau, chau. Ignacio Fernández Lirio y los deportes. Toni Kroos, que la vino a buscar. Schürrle, Kroos. Müller se fue al medio. A toda velocidad Schürrle para meter el centro. Oh, Romarito tapa. Lo quiero matar. Gol de Götze, gol de Alemania. Lo quiero matar. Está ganando Alemania. A los 7 minutos del segundo tiempo del suplementario, 1-0.